Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es viernes 6 de noviembre del año 2015 y a partir de este instante hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 191. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Patrimonios dancísticos y musicales del Ecuador se realizará mañana 7 de noviembre en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. La obra Canto Esperpéntico, Los Vestidos y Memoria se presentará el 17 de noviembre a las 10:30 en el Teatro Universitario. El martes 10 de noviembre se presentará la obra El Carnaval de los Animales en el Teatro México. Hoy a las 20 horas se presentará la obra Cómica, Rápidas y Curiosas, interpretada por Ana María Valareso y Marta de Salas en el Teatro Prometeo. En el ámbito internacional, la Corporación Teatral Tragaluz de Ecuador se presenta hoy y mañana en La Habana. El Fondo Nacional de Garantías, un programa del Ministerio de Cultura de Colombia, espera otorgar avales por $1.560.000 para la financiación del sector. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Una muestra artística, didáctica y participativa denominada Patrimonios Dancísticos y Musicales del Ecuador, organizada por la Compañía de Danzas Tradicionales Quitus, se realizará mañana 7 de noviembre a partir de las 15 horas en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, con motivo de la celebración de los 20 años de vida artística de la mencionada compañía. Ese colectivo presentará montajes coreográficos emblemáticos de su trayectoria junto a piezas de estreno. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el escenario propicio para presentar la ópera I.O., que es un viaje psicodélico por los enigmas del universo. Más detalles con Luis Alfredo Maldonado. La ópera I.O., un performance futurista que combina videoarte, música andina, piano, violines, contrabajos y guitarras, además de danza contemporánea, teatro y acrobacia en cuerdas, se presentó en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura entre los aplausos del público que copó la platea baja de ese clásico escenario capitalino. Se trató de una arriesgada puesta en escena con un montaje imponente que puso sobre las tablas a 30 músicos, 20 artistas y 10 danzantes, todo bajo la dirección de Caspián, un artista conceptual de la escena quiteña que viene preparando I.O. desde hace varios años. Escuchemos lo que nos dijo Caspián, el director de la obra. Es un viaje interior, así, y es un espectáculo transmedia, y a la vez es una antología de grandes talentos ecuatorianos. Hacer una obra de esta naturaleza, de esta proyección en nuestro medio, requiere gran persistencia y convicción. Ha sido una tarea colosal, realmente, ¿no? Y esto no se da todos los días, y esto es una cosa que está posicionado para el medio, los escenarios internacionales, así que yo les invitaría que salgan de sus trincheras y reaccionen a las grandes obras de arte que se están, que en este caso se está realizando desde el país. La ópera es un provocador viaje psicodélico de exploraciones espirituales que desafía al público a reflexionar sobre el misterio de la vida, el bien, el mal y los enigmas del universo a través de una historia fragmentada en varios actos que juntos duran un poco más de 120 minutos. Cristian Hervás, asistente de dirección, comentó sobre este montaje que se desarrolla en una dimensión ecléctica, llena de magia y belleza, envuelta en dramas universales. Bien, es una obra futurista, cuya trama se centra en la transformación de un personaje mitológico, que se llama Io, que representa lo eterno femenino. Es una especie de recorrido a través de círculos, así en una especie de divina comedia, en la cual el personaje va ahondando dentro de lo mundano, en los diferentes planos, hasta llegar a un momento resolutivo. En la ópera participaron reconocidos artistas como Cayo Iturralde, Tadashi Maeda, Carlos Arboleda, Mauricio Vicencio y Alex Alvear. La bailarina principal fue Laura Corral y la coreografía estuvo a cargo de Tamia Guayasamí. A pesar de que el estreno de Io puso en evidencia algunas falencias de carácter técnico, el público salió satisfecho por la vistosidad del montaje y la peculiar conceptualización de la obra, que dejó sin palabras a más de uno. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. La obra Canto Esperpéntico, Los Vestidos Sin Memoria, interpretada por el Teatro Ensayo de la Matriz de la Casa de la Cultura, se presentará el 17 de noviembre a las 10:30 en el Teatro Universitario. Se trata de una historia que caracteriza la vida de los pueblos, especialmente cuando se producen gobiernos de facto. El grupo irrumpe en esa versión del esperpento e inventa lenguajes deshilachados y actuaciones paradójicas para hablar del poder. Esta obra, escrita por Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, está basado en las novelas El recurso del método de Alejo Carpentier y El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Belis Nolis Quieras o No Quieras Apropiación de Arte Urbano está abierta en el Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Así nos informa Patricia Robalino. El Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio está presentando la exposición Belis Nolis Quieras o No Quieras, Apropiación y Exposición de Arte Urbano, en la sala temporal del subsuelo y patio del museo hasta el 16 de noviembre. Se trata de una exposición temporal de arte urbano y actividades performáticas interactivas entre artistas y espectadores, que fusionan las artes visuales, artes escénicas y musicales urbanas como mecanismo de intercambio de lenguajes y sentidos culturales intergeneracionales. Fabián Paocarina, responsable de este museo, nos habla sobre esta muestra. La exposición cuenta con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador, está abierta de 8:30 a 17 horas de martes a viernes, el sábado de 10 a 16 horas con acceso gratuito, hasta el jueves 19 de noviembre, a partir de las 19:30. Esto es en el Museo Camilo Egas, Venezuela, número 902 y Esmeraldas Esquina, en el Centro Histórico. No lo olviden, la exposición Belis, no les quieras o no quieras. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La 13ª edición del Festival de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, se inaugurará el 13 de noviembre a las 10:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se proyectarán películas y documentales de América Latina, Norteamérica y el Caribe. Son cintas que abordan temas sociales y culturales de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la región y el mundo. El festival se desarrollará hasta el 20 de noviembre. Todo listo para el 5º encuentro de escritores de Intabacundo organizado por el Taller Cultural Retorno. Así nos informa Osvaldo Mantilla. El Taller Cultural Retorno, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, realizará los días 26 y 27 de noviembre el 5º encuentro de escritores de Pichincha. En el evento literario a realizarse en las ciudades de Tabacundo y Cayambe, participarán cerca de 30 escritores de los cantones Pedro Moncayo, Quito, Rumiñahui, Mejía y Cayambe. Para conocer más del encuentro, conversamos con Miguel Espinosa, coordinador del Taller Retorno. Tendremos la presencia de poetas de Mejía, de Cantón Quito, de Rumiñahui, de Pedro Moncayo y de Cayambe. Más o menos unos 20 o 25 poetas y escritores que estarán presentes. La agenda está muy apretada y tendremos la presencia, mientras disertan los poetas y los escritores, la presencia de los estudiantes del Colegio de Tabacundo, además de las escuelas, de la Escuela Pacífico Proaño, de la Escuela Ecuador, de la Escuela Alfredo Boada Espín y del Colegio Santa Clara de Asís, además de que las estudiantes del Colegio Natalia Jarrín estarán presentes el día viernes en su auditorio. ¿Y cuál ha sido la predisposición de los estudiantes para estos encuentros, Miguel? Siempre hemos notado que estos eventos culturales les atrae mucho la atención, porque consideran que los poetas son seres extraordinarios, pero cuando están frente a ellos, conversan con ellos, deliberan y les escuchan en vivo y en directo, sienten una emoción y quisieran retratarse con ellos y pedirles el autógrafo, las firmas en sus textos. Por lo tanto, es una emoción gratificante y algo esperanzador de que también esta cultura, la ciencia de escribir y hacer poesía, se pegue en los estudiantes y que en el futuro tengamos una buena cosecha de escritores, especialmente en la oportunidad para que los escritores de Tabacundo, de Cayambe y de los demás cantones puedan presentar sus libros y exhibirlos cuando va un tanto de gente a presenciar este evento y pueda adquirir los libros estos que son no tan conocidos, porque solamente se los vende en determinadas librerías, pero cuando están ante el público, pues es una oportunidad valiosa para que adquieran. Además, tendremos de los la venta de libros la presencia de algunos grupos que cultivan el arte, la danza y la canción. El encuentro dará inicio el jueves 26 de noviembre a las 10 horas con la inauguración de la Feria del Libro, en la que se expondrán obras publicadas por los miembros del Taller Retorno y de escritores invitados. Los organizadores hacen una cordial invitación a los poetas a participar en el 5º Encuentro de Escritores de Pichincha. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El martes 10 de noviembre a las 15 horas se presentará la obra El Carnaval de los Animales, interpretada por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro México en Quito. En la pieza se muestra a un circo antiguo donde se recrean mini estructuras con personajes animales en situaciones sorpresivas y lúdicas. Se propone descubrir el animal que llevamos dentro para acercarnos a nuestro propio ser, con la ironía, broma y humor propios del mencionado carnaval. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y queremos anunciarles que el miércoles 11 de noviembre a las 19 horas en la Sala Jorge Casa se presentará el libro de poesía en voz alta. Está con nosotros la escritora Marta Garcés Aguilar, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación, y también el escritor José Vicente Quevedo. Marta Garcés nació en 1960, ella es doctora en Ciencias Internacionales, es autora de los libros Evocación, del Instinto, Luz Lateral, Al Fin Retorno, Paréntesis Abierto. Vamos a conversar con los dos sobre el lanzamiento de este libro de poesía. Bienvenida, Marta, qué gusto. Sí, nos gustaría que la audiencia conozca de cerca sobre su trayectoria como escritora, sobre su trayectoria como poeta. Inicio como escritora lo fue a raíz de que estuve en los talleres de la Casa de la Cultura. Escribía algo antes y desde la escuela, digamos, pero no había publicado nada. Y me incentivé mucho con estos talleres que seguí aquí en la casa. Yo trabajaba antes en instituciones públicas y más en las áreas de auditoría y finanzas. En números. En números, sí. Sí, pero siempre tenía algo de nostalgia a veces y me ponía a escribir. Y bueno, sí, había escrito unos 2 cuentos y hubo un pequeño concurso en la entidad donde yo prestaba mis servicios, pues, y gané. Este gusto por las letras le da inclusive la posibilidad de escribir algunos libros o compartir también los textos con otros escritores. Ese tipo de experiencias, ¿cómo se van realizando? ¿Cómo se va haciéndose el trabajo que usted tiene de escribir? Bueno, yo me he ido abriendo camino, digamos, participando en algunos encuentros. Comencé primero con visitar el Perú. Me habían invitado, pues, a un encuentro internacional de poesía. Me presenté allí. Por una segunda ocasión también me fui a Lima, me fui de propia cuenta. Uh-huh. Y me presenté y di un recital sola, me arriesgué así. Uh-huh. Y también me fui a Misiones de Argentina, me había inscrito por internet y luego pues allá me recibieron, y ahí apenas tenía yo un tríptico de poesía, y esa la leí y vi que valió la pena, porque estuvimos pues 2 ecuatorianas, algunas mexicanas y argentinas. Pero, por ejemplo, algunas mexicanas que habían ido leían poesía de otras poetas, no de ellas. Entonces, lo poco que yo llevé valía mucho porque era lo mío. ¿De qué trata la poesía de Marta Garcés Aguilar? Bueno, mi canon es intimista. Es a la vida, al amor, al desamor, a la muerte, a todo lo que atañe al ser humano. Siempre hay una dualidad en el ser humano. ¿Podemos leer algo de su trabajo que va a presentar en el transcurso de la próxima semana, el día miércoles a las 11 de noviembre a las 19 horas? Un poema, Marta. Sí, voy a leer uno dedicado, pues, soy libre en mis deseos, en mis pensamientos, en tomarme el tiempo, en escribir versos. Soy libre en la calidez de tu sombra, en vibrantes colores que se pierden en el universo maquinado del tiempo. Soy libre en el trajinar de la mirada, en brindar mi sonrisa bohemia a las nubes tortuosas de los años. Usted pertenece al Taller Cultural Retorno. ¿Se podría decir que este es uno de los últimos trabajos que presentarán en este 2015? Sí, es con motivo de que se realizó el encuentro del taller en el 2014. Entonces es como una recopilación, como una memoria, ¿no? De todos los trabajos que se presentaron allá y se logró reunirlos y presentar este libro de poesía en voz alta. ¿Por qué lo pusieron en voz alta? Porque creemos que es una poesía muy buena, de un trabajo muy muy bien realizado de todos los compañeros y sobre todo de esa entrega, de ese empeño que tienen. También está con nosotros José Vicente Quevedo. Él nació en Sitges en 1945, escritor, autor de los libros Amor, Nostalgia, Ayer, Hoy y Mañana, Somos Fuego, Al Fin Retorno y varias antologías. Bienvenido, José. Qué gusto que comparta los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Todo el tiempo dedicado a escribir, José. En primer lugar, muchas gracias a usted por la entrevista y gracias a la Casa, a Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por permitirnos exponer nuestro trabajo. Bueno, yo también casi coincido en algunas cosas con Marta, porque yo comencé a escribir cuando salí de mi trabajo, ya bastante, con bastantes años. Uh-huh. Y no teniendo qué hacer, pues, y bueno, vinieron otras cosas que se conjugó y de por ahí comenzó mi trabajo de hacer poesía. ¿Se puede decir que una vez que se jubiló, se dedicó a tiempo completo a escribir? No tanto a tiempo completo, me hubiera gustado hacerlo así, pero más lo hago por hobby en momentos en que me nace el deseo de hacerlo. Entonces, por eso es que mi producción no es muy extensa, a pesar de que, bueno, en poco tiempo que llevo, pues tengo algunos libros individuales y algunas obras también en grupos. Estos libros, Amor y Nostalgia, Ayer, Hoy y Mañana, Somos Fuego, Al Fin Retorno y varias antologías en las que ha participado usted, ¿son solo de poesía o también tiene narrativa? Háblenos de eso. Al Fin Retorno es un compendio de narrativa. Y también tengo otro libro donde ganamos un concurso aquí a nivel nacional, que es Bajo las Luces Oscuras. Ese también es narrativa, pero Amor y Nostalgia, Ayer, Hoy y Mañana, Somos Fuego, es poesía. Y antologías que he compartido en la Argentina, en Buenos Aires, tengo compartido ahí 5 antologías, son poesía. Una vez que se lanzan sus productos al mercado en las respectivas librerías, ¿cuál es el resultado que se obtiene, José? Bueno, yo no he sido tan interesado en esto. Sí lo puse en la librería española y en Librimundi. Han vendido poco. No me desespero porque hacer negocio de la poesía como que es arar en el mar, porque la literatura no tiene la salida que tienen otros libros de carácter técnico, por ejemplo, o pedagógicos. Entonces, la poesía yo escribo más por satisfacción personal. ¿Y a qué le escribe usted, José? Escribo. Soy romántico por excelencia, pero también me estoy inclinando un poquito a la parte social. Escribo al amor, al desamor, tengo un poema en este libro justamente que se trata de los migrantes, del retorno de los migrantes, y algunos otros temas. También en Amor y Nostalgia tengo un poema dedicado al niño de la calle que fue muy acogido por los lectores. Y así algunos otros para variar un poco. De pronto podría compartir con la audiencia uno de sus poemas que se presentará en este trabajo. Bueno, voy a leer un poema que se trata del amor. Hazlo ahora. Si deseas asistir a mi llamada, te espero en el limbo de la noche azul, donde las gaviotas picotean el aire, venido desde un oasis a estrellarse en los labios de quienes no han bebido el agua pura, donde un día florecieron los ceibos. Hazlo ahora. Si deseas fundirte en la hoguera del amor y ser parte de aquel que espera encontrar en tus ojos la luz por la mañana, como el renacer de una estrella que anhela inmortalizarse ante los ojos de Dios, hazlo ahora. Si deseas anclar tus alas en la quietud de mi sombra, donde la luna con sus rayos de plata se filtra en mi ventana y un ruiseñor en su letargo, asido al árbol cansado de mi huerto, trine su nota anunciándome tu llegada. Hazlo ahora. Mañana tal vez habré traspasado el umbral de los abismos y estaré flotando lejos donde no alcance la luz de tus ojos y solo habrá quedado las diminutas sombras de la espera donde el amor se diluye como un leve suspiro al menor contacto del olvido. Marta, de pronto hay la posibilidad de que usted diga, me equivoqué de profesión, pude haber empezado antes a escribir. Sí, por supuesto. Finanzas es muy pesado que, claro. Que literatura. Y el tema de la narrativa, Marta, ¿usted ha entrado en el tema de la narrativa? Sí, también tengo escritos algunos cuentos, como por ejemplo Entre Hierro y Cemento, que se trata de un migrante que viaja como ser a Estados Unidos y se encuentra entre hierro y cemento. También de otro cuento que titula Un soldado de felpa, que se refiere a las vivencias de una mujer en un cuartel. Yo quizá vi de cerca el trato que se da en los cuarteles a los soldados. Yo trabajaba en las Fuerzas Armadas. Entonces de eso me vino a la mente como para escribir ese cuento. También otro que se relaciona a la cultura Valdivia. Ese cuento lo titula Ay a la diosa de la muerte y lo recreé en esta cultura porque me agrada conocer de la historia. Siempre me ha gustado la historia. Este oficio de escribir es constante. ¿Eso significa que ya estará en mente otras producciones, otro tipo de cosas, José? Espero que para el próximo año ya salga un libro de relatos. Lo tengo ya preparado y solamente hay que esperar un momento oportuno para ver si lo lanzo ya. En buena hora. A la luz, sí. Gracias. Marta, si de pronto algo se nos olvida, con gusto lo escuchamos. Sí, yo también tengo preparado un poemario que titula Vibraciones del alma y otro Evocación a los espíritus libertarios. Ah, qué bueno. Porque me atrae mucho escribir a las lideresas. Nacionales como a Tránsito Amaguaña, a Manuela Sáenz. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. La Habana. La Corporación Teatral Tragaluz de Ecuador se presenta hoy y mañana 7 de noviembre en La Habana. El elenco interpretará la obra La Edad de la Ciruela del argentino Aristides Vargas, Rosana Iturralde, fundadora y directora de la compañía, y Nadiesha Loza. Compartirán en el escenario los roles de las distintas mujeres de la historia, incluidas las niñas que deberán apelar al tiempo, la memoria y los recuerdos de la familia. En el 2005, la anterior escenificación de esta obra por parte de la Corporación Teatral Tragaluz mereció el elogio de la crítica especializada, sobre todo por su nivel interpretativo. Bogotá. El Fondo Nacional de Garantías, un programa del Ministerio de Cultura de Colombia, espera otorgar avales por $1,560,000 para la financiación del sector. Esta iniciativa del gobierno colombiano busca el fortalecimiento de las micro, pequeña y medianas empresas de los sectores del entretenimiento, televisión, librerías, publicidad, edición, fotografía, actividades artísticas, así como de las empresas teatrales y musicales. Este programa, que desde el 2013 viene apoyando al sector, permitió crear un nexo entre la industria cultural y las entidades bancarias, cuya tradicional forma de medir la capacidad de pago no permitía el acceso a los créditos. Ponga mucha atención. La muestra Mujeres de Cine Directoras Españolas continuará hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirá a las 19:30 Los Niños Salvajes de Patricia Ferreira. Durante el ciclo se exhiben historias diversas y arriesgadas que hacen un acercamiento a varios conflictos a los que se enfrenta la mujer contemporánea. La muestra se desarrollará hasta el próximo 8 de noviembre. Hoy a las 20 horas se presentará la obra cómica Rápidas y Curiosas, interpretada por Ana María Valareso y Marta de Salas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En la pieza se presenta a Josefina, una simpática e ingeniosa empleada doméstica a la que le toca vivir con su nuevo empleo, con la señora Jime Montes de Oca. Convertida